Bueno, buenas tardes, queridos radio oyentes de la Escuela Teresiana. Como prometimos, estamos de vuelta para hacer un nuevo programa, un programa muy especial, aquí en nuestra radio, la radio de los niños de cuarto A. Y hoy traemos un programa muy especial que se llama Si yo fuera presidente de mi país. Aquí tenemos a un grupo de un chico y dos chicas que han venido a contarnos, pues, qué pasaría si ellos fueran presidente de o presidenta de su país. Pero primero se van a presentar. Así que cuando ustedes quieran, me dicen su nombre, por favor. Yo me llamo Álvaro. Álvaro. Yo Martina. Yo Ana. Muy bien. Álvaro, Martina o Ana. Se presenta ante nosotros un programa, la verdad que apasionante. ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos el presidente de nuestro país? No se trata de criticar lo que no hace, lo que podría hacer mejor. Simplemente vamos a centrarnos en lo que nosotros haríamos. Que esto sea una crítica constructiva. Que si el presidente lo escucha, pues diga, uy, cuánta razón tienen estos niños. Vamos a darle un consejo a ese presidente. Va a empezar Álvaro, si no creo mal. Así que Álvaro, tú, si tú fueras presidente de tu país, ¿tú qué harías? Daría casas y dinero a los pobres, enfermos, etcétera. ¿Y por qué crees tú, Álvaro, que esa es una medida importante a tener en cuenta por el presidente? En este caso, si tú fueras el presidente, ¿por qué crees tú que es importante esa medida? Porque cada vez hay más pobres y no sé más. ¿Pero qué harías tú para...? A ver, tú dices que cada vez hay más pobres. Esa gente que a lo mejor no tiene la fortuna que tenemos nosotros, ¿qué necesita? Casas para que se puedan cuidar. Claro, y luego, ¿y esa casa tú cómo la mantendrías? ¿Qué necesitan además de la casa? Que es importantísimo tener un techo bajo el que vivir. Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿qué necesitas? Dinero. Claro, también necesitas dinero, porque si no, no puedes mantener esa casa. ¿Y cómo puede conseguir dinero una persona? Trabajando. Vale, trabajando. Pero eso lo hablaremos, creo que más adelante, aquí con otra compañera que ha traído un deseo, en el caso de que ella fuera presidenta, que también les ayudaría. Me gusta mucho lo que tú harías, Álvaro, si fueras presidente, porque creo que ayudaría bastante. A ver, le pasamos el micrófono a la compañera que tenemos aquí a tu lado, que nos va a recordar su nombre. Me llamo Martina. Bueno, Martina, y tú, mi niña, ¿tú qué es lo que harías si tú fueras la presidenta de este país? Lo que haría es que las personas que maltrataran o mataran a los animales, pues que los metan en la cárcel o les pongan una multa. Me parece genial. Creo que esa medida debería de estar ya impuesta. De hecho, se están endureciendo las leyes contra el maltrato animal, porque es verdad que hay muy poca conciencia en ese aspecto y están intentando que las personas pues cuiden a los seres vivos, a todos los seres vivos que existen en este mundo. Pues sí, y además yo creo que eso sería importante, ¿sabes cómo, Martina? Pues educarlos desde pequeñitos. Desde pequeñitos. Que los niños en la escuela supieran que yo sé que aquí se hace, pero a lo mejor tendríamos que ser un poquito más insistentes o darle más intensidad a ese aspecto para que los niños desde pequeños supieran que a los seres vivos, a todos los seres vivos, hay que cuidarlos con nuestro cariño y nuestro amor. Así que, presidente, tome nota, porque creo que son medidas que harían, sin lugar a dudas, de este país un sitio mejor para nosotros y en el que vivir. Pues sí, la verdad es que me gusta bastante esta medida. Vamos a pasar el micrófono a tu compañera, que la tenemos aquí, que era... Ana. Es Ana. Ana, dinos qué harías tú si tú fueras la presidenta de este nuestro país. Todo el mundo que quiera trabajar, trabaje. Que todo el mundo que quiera trabajar pudiera hacerlo, qué maravilla. Viene mucho en relación con lo que ha dicho antes Álvaro. Álvaro decía que necesitaban una casa en la que vivir, por supuesto, pero sería ya perfecto para esas personas que a lo mejor pues les lleva a estar en la calle, el no tener un trabajo, el no tener dinero para pagar una casa, que pudieran trabajar. Primero, el deseo de que todos quieran trabajar, y por supuesto, que tuvieran la suerte de poder tener un trabajo. Que no falte el trabajo, que además en España hay mucho... ¿Saben cómo se llama cuando no hay trabajo? A ver, Álvaro lo va a decir. El paro. El paro. El paro es, pues sí, exactamente eso. Cuando uno no tiene trabajo, pues está en paro, se dice. Me gustan mucho sus medidas, así que yo le invito a nuestro presidente, si nos está escuchando, ojalá, quién sabe, que tome estas medidas, que sabemos que no es fácil llevar un país para adelante, pero que con todos estos consejos que le está dando Cuarto A, seguramente sería un lugar mejor. Muchas gracias, chicos. Pues aquí seguimos con otro grupo que ha venido ahora, pues, a darle consejos a nuestro presidente del gobierno para que este país, hemos dicho, pues funcione mejor. Y han traído una serie de medidas que, en el caso de que ellos fueran presidente o presidenta del gobierno, pues ellos tomarían las siguientes medidas. Pero antes se van a presentar. ¿Quiénes son estos niños que tenemos aquí? Yo me llamo Marta. Yo me llamo José. Yo me llamo Ramón. Y yo Helen. Muy bien, Marta, José, Ramón y Helen. Vamos a ver, ¿qué harían ustedes si fuesen presidentes del gobierno? ¿Empieza Helen? Pues venga, Helen, ¿tú qué harías? Queridos ciudadanos, vamos a proteger nuestra fauna marina. Se acabó el plástico. Se multará a quien use bolsas de plástico. Solo se permitirán bolsas reciclables. ¡Qué maravilla! Eso ya tendría que llevarse a cabo. Yo votaría, si tú fueses presidenta y tú dijeras, voy a tomar esta medida, aplaudiría muchísimo. Pues sí, hay que concienciar a las personas de la gran riqueza marina que tenemos en este país y que estamos acabando con ella. Por supuesto, porque tiran residuos al mar, porque tiran, eso tú has dicho, utensilios de plástico que no se reciclan y que entonces terminan contaminando todo el mar. Y algo que deberíamos de hacer es limpiar todo eso y tomar medidas, de verdad, medidas muy drásticas, para que el mar no se siguiera contaminando. Y más nosotros, que vivimos aquí en una isla, que su gran riqueza también es el mar, que estamos rodeados de mar. Pues deberían, estoy totalmente de acuerdo contigo, Helen, limpiar nuestros mares. ¿Por qué has escogido tú esa medida? Porque es muy importante que cuidemos la naturaleza, porque si no nos podemos quedar sin comida, porque nosotros también comemos pescado. Entonces, si el pescado se come el plástico, no nos podemos comer. Y si otro pescado se come el otro pescado, tampoco podemos. Y se mueren un montón de pescaditos. Claro, porque si el mar está contaminado y esos peces pues se toman ese plástico, esa contaminación que nosotros, ojo, el ser humano vierte ahí, pues primero ya no solo por nuestro alimento, sino porque se perdería tanta riqueza que nosotros sacamos del mar. Pues tienes toda la razón. A ver, otra medida la va a decir mi paisano gaditano, Ramón. A ver, ¿cuál es la medida que tú tomarías si fueras presidente? Yo te votaría, te lo digo ya. Dime. Invertiría más dinero en salud, educación y seguridad. Muy bien, es que hace mucha falta en salud, en educación y en seguridad. Por supuesto, en salud, ¿por qué tú crees que es importante, Ramón, que inviertan en salud? Porque hay niños solos, sin familia y sin hogar, que tampoco tienen nada que comer, no tienen nada de comer y pasan hambre y los tienen que meter en escuelas para ganar dinero. Sí, en lugares incluso de acogida, es verdad. La malnutrición infantil. Yo siempre les digo, chicos, cuando hacemos una campaña aquí en el cole para ayudar a los más necesitados, siempre les digo, chicos, no se vayan al tercer mundo, no se vayan a África, que siempre yo sé que es muy muy llamativo cuando vemos esas campañas, que falta hace, por supuesto. Yo siempre digo, chicos, es que aquí en Las Palmas, en nuestra isla, hay gente que pasa hambre. Hay gente que no tiene una salud como la nuestra, no tiene esa suerte. Fundamental. En educación, has dicho tú, hombre, yo como educador, ¿qué te voy a decir? Pues claro, porque es importante que la población esté educada, Ramón. Para de mayor, si quiere trabajar algo, saber hablar educadamente, ¿no? Educadamente y Es fundamental, la educación ayuda a que nuestro cerebro se vaya desarrollando y cada vez piense, pues tú lo has dicho, ya no solo hablando, sino que piense con más claridad ciertas cosas, seamos capaces de resolver problemas más complejos, y eso te va preparando para la vida. La educación de hoy día, nosotros los profes lo que hacemos es prepararos para que cuando salgáis de los muros del cole seáis capaces de enfrentaros a la vida. Y una persona que a lo mejor no ha tenido la suerte de tener una educación buena, pues cuando se tiene que desenvolver, como tú has dicho, Ramón, a la hora de buscar un trabajo, o yo qué sé, o a la hora incluso de viajar a otros países, pues todo eso influye muchísimo. Y además porque hay muchos niños que no van al cole, ¿eh? Hay muchos niños aquí, en nuestro país, que no están yendo al cole y que deberían de estar, porque ustedes saben que esto es obligatorio. Venir al cole hasta cierta edad, hasta que terminamos pues cuarto de educación secundaria, que se llama ESO porque es educación secundaria y la O es de obligatoria, pues tendrían que venir. Y es verdad, y si no invertimos en educación, pues el futuro, como tú has dicho, está acabado, porque no habría personas que a lo mejor pues estudiaran ciertas carreras, que habría a lo mejor científicos que inventaran la cura contra alguna enfermedad. Eso es súper importante, eso te lo da la educación. Y por último has dicho en seguridad, fundamental, ¿no? Que una persona salga a la calle y se sienta como. ¿Cómo se tiene que sentir una persona? Se tiene que sentir segura. Claro. Una persona que se sienta segura cuando vaya a la calle y que no tenga miedo de que le pueda pasar nada. Ya no solo me refiero a por otras personas, sino me refiero a seguridad, que los edificios estén bien construidos, que las carreteras estén bien diseñadas para que no haya atropellos, que haya semáforos, miles de cosas. Invertir en todo ese tipo de seguridad, que no suframos ataques terroristas, que hemos visto en otras ocasiones, que aquí en nuestro país pues ha habido, pues claro que sí, invertir en seguridad es fundamental, que el ciudadano y las personas, óiganos, presidente, se sientan seguras. Me gusta mucho tu medida también, Ramón. Vamos a ver la medida que nos va a decir este chico, que se llama José. José, si tú fueras presidente, tú pondrías motos a todo el mundo, ¿no? ¿Qué harías? Dime. Que todo el mundo tenga trabajo. Mira, pues antes lo dijo también Ana Echevarría, que estuvo aquí con nosotros, y es fundamental que todo el mundo tenga trabajo, porque el trabajo te permite, primero, hay gente que dice, es que el trabajo, pues lo que te da es dinero y eso es una maravilla, sí, pero es que además del dinero, porque por supuesto está remunerado, el trabajo te pagan por lo que haces, te hace sentirte bien, porque estás haciendo algo que te gusta y eso te hace sentirte mejor, no solo por el dinero, el trabajo es que te hace sentirte, realizado como persona. No, ¿por qué crees tú que todo el mundo tendría que tener un trabajo, José? Porque hay mucha gente que no tiene trabajo y... ¿Y por qué tendrían que tener trabajo? Porque hay mucha gente pobre en el mundo. Claro, ¿y tú crees que es fundamental pues que haya una sociedad que sea más igualitaria? Sí. Que no haya rico, ni pobres, sino que todo el mundo pues tuviera más o menos pues dinero para poder llevar una vida digna. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y que la justicia actuara igual contra el que tiene mucho dinero que contra el que no tiene mucho dinero, que fuera igualitaria. Pues sí. Me gusta mucho también tu medida. ¿Y tú, Marta? Yo, si fuera la presidenta del país, diría intentar que la gente no se maltrate y cuidar toda la naturaleza. Hombre, que el cariño floreciera entre la gente, que no se maltratara, para mí sería fundamental. Cada día nos damos cuenta y nos enteramos que hay mucho maltrato y que la gente, eso no se maltrata solo entre ellas, sino que también maltrata a la naturaleza. Ahora nos hemos enterado, no sé si lo saben, que está habiendo muchos incendios en Cantabria, aquí en el norte de España. Y eso es muy triste. Y lo peor, ¿sabes qué, Marta? Que nos hemos enterado que son, lo han dicho antes las noticias, que son intencionados. No es que haya habido que alguien, no sé, se le haya despistado una barbacoa y se ha prendido fuego el bosque. No. Ha habido gente que lo ha encendido premeditadamente. ¿Tú qué piensas de eso? Pues que hay que cuidar la naturaleza, no tirar la basura, porque es lo mismo que si tú tiras la basura, si la gente te tira a ti la basura encima tuya, es lo mismo. A ti no te gustaría que te hagan eso. Claro que no. Chicos, pues es que es verdad, y lo dice Marta perfectamente, porque además, si quemamos bosques, si no cuidamos la naturaleza, se queman los árboles. ¿Y los árboles? ¿Qué función tienen los árboles, Marta, para nosotros? Nos dan el papel a nosotros. El papel y algo más importante. La respiración. El oxígeno nos lo dan los árboles, hacen que sea mucho más, una atmósfera mucho más respirable, más sana. Eso nos lo dan los árboles. Si acabamos con los árboles, después se acabará con nuestra especie también, porque no podremos respirar, no habrá un oxígeno puro. Chicos, me encantan estas medidas, muchísimas gracias. Ojalá nuestro presidente tome nota y haga de este lugar pues un sitio bastante mejor. Y aquí seguimos con otro grupo de niños que se han acercado hasta nuestra emisora para darnos pues unas razones, unas medidas que ellos tomarían si fueran presidente o presidenta, en este caso que tenemos aquí una chica también, del gobierno. Pero primero díganme sus nombres, por favor. Yo me llamo Jorge. Yo me llamo Pablo. Yo me llamo Ana. Muy bien, Jorge, Pablo y Ana. Recuerden pegarse bien el micrófono para que se les escuche. Por si está nuestro presidente del gobierno escuchándonos, que se nos oiga bien, alto y claro, lo que queremos decir. Si tú fueras presidente, Jorge, que por supuesto yo votaría a este hombre, yo votaría a cualquier niño de cuarto A que se presentara como presidente, porque seguramente lo haría muy bien. ¿Cuál sería una de tus medidas? Yo, si fuera presidente, dirían que deje de fabricar cigarros. Muy bien. Diría que dejen de fabricar cigarros. Muy bien. Me parece genial. ¿Por qué harías esa? ¿Por qué tomarías esa medida? Porque contamina mucho. Contamina mucho y además el tabaco pues produce una enfermedad en los pulmones, que se llama cáncer de pulmón sobre todo, entre otras cosas, muchos problemas respiratorios porque está hecho, además de tabaco, tiene nicotina, tiene alquitrán. Si nosotros nos pusiéramos a mirar todo lo que el tabaco, los cigarros tienen dentro, vamos, nos daría miedo. De hecho, ¿tú sabes en las cajetillas de cigarro lo que ponen? Fumar mata. Fumar mata, por ejemplo, o perjudica gravemente la salud. Incluso ponen fotos e imágenes de personas que han estado enfermas y que han muerto a causa de este tema que tú nos has traído. Fundamental la medida que ha dicho Jorge. Yo también lo quitaría, oye, que fuera este planeta Tierra un lugar libre de humos. Y la persona que quiera fumar, que coja un cohete y se vaya a otro planeta. Y que fume allí, ¿no? A lo mejor con el precio del cohete ya dice, uff, me sale muy caro. Creo que no me voy a ir a ningún sitio. Vamos a ver, ¿y tú, Pablo? ¿Tú qué medida tomarías si fueras presidente? Yo, si fuera el presidente, no subiré los impuestos, nada más los bajaré. Muy bien, porque es verdad que cada vez los impuestos son más altos y que hay muchas personas que incluso trabajando no pueden hacer frente a esos pagos de impuestos, incluso la luz y el agua, que cada vez son más caras. Que tú dices, Dios mío, pero yo que tengo un estadio o una casa, ¿tanta luz pago yo? Pues sí. ¿Por qué crees tú que es importante que los impuestos no se disparen en el precio, Pablo? Porque algunas veces tú no gastas ni mucha luz ni mucha agua y te lo suben sin razón. Exacto, bueno, no solo luz y agua, hay muchos otros impuestos también que pagamos y es cierto, hay veces que tú dices, bueno, pues no me parece justo, ¿no? Porque creo que no estoy consumiendo tanto como estoy pagando, y es verdad. Y después te tienes que cambiar de compañía. Bueno, eso está a la orden del día. Yo también bajaría un poco los impuestos porque notamos que la población está un poco oprimida en ese aspecto. Sería una buena medida. Yo creo, Pablo, que si tú fueras presidente y dijeras eso allí en el Palacio de Congreso, yo creo que mucha gente aplaudiría. Dentro y fuera diría, ¡ole, qué bien, viva este hombre! Muy bien, ¿y tú, Ana? ¿Tú qué medida tomarías? Tengo aquí a Ana que se está riendo ya. A ver, ¿cuál es la medida que tomaría? Que no haya más plástico para que no sigan muriendo animales. Exacto, es una medida que antes dijo también un compañero parecida. Que no haya plástico, porque ¿por qué crees tú que tantos animales mueren a causa del plástico, Ana? Porque las tortugas se piensan que las bolsas de plástico son medusas y se las comen y se atragantan. Ah, pues esto ya es un claro ejemplo. Los animales los engañamos, ¿verdad? Las bolsas flotantes, las bolsas de plástico, que suelen ser blancas, están flotando debajo del agua. Y por su textura y por el movimiento que genera el agua cuando da con ellas, las tortugas se pueden llevar a... Se pueden llegar a equivocarse y creerse que son medusas. Y al comérselas, pues mueren. En definitiva, es que yo creo que si supiéramos la riqueza que es el mar para nosotros, lo cuidaríamos muchísimo más. El ser humano lleva años y años y años descuidando todo eso. Que la gran riqueza de este planeta, curioso que se le llame tierra, ¿no? Cuando su mayor riqueza creo que es el mar, pues pasan años y no lo cuide. Cada vez el mar es más contaminado. Ojo, que no nos tenemos que ir a lejos de aquí, que también en la isla hemos visto nosotros. ¿Quién en la playa alguna vez ha visto en el mar algún plástico, alguna...? Aquí levantan la mano. Ellos y algunos niños de fuera han visto contaminación en las playas. Pues lo que tenemos que hacer es Si vemos a la persona que lo tira, decirle, por favor, recójalo y tíralo, que hay papeleras a lo largo de toda la playa. ¿Vale? Y segundo, si no vemos a la persona que ha sido, pero lo vemos en el mar, vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo porque estaremos contribuyendo a que el mar sea un lugar limpio, un lugar en el que hay tanta vida por proteger. Chicos, me encantan estas medidas. Seguimos diciendo que si el presidente nos está escuchando, por favor, tome nota. Él o el que venga, o la que venga, quien sea, que tome buena nota de todas estas medidas. Gracias, chicos. Y aquí seguimos con otro grupo de niños que si fueran presidentes o presidentas del país, del gobierno de este nuestro país, seguramente tomarían medidas maravillosas para que este sitio fuera un lugar mejor. Pero primero, como siempre, cada vez que se acerca alguien por la emisora, digamos nuestros nombres. Tenemos aquí a... Gabriel. Jorge. Alejandra. Javier. Ana. Pues muy bien, Gabriel, Jorge, Alejandra, Javier y Ana han traído unas medidas que yo quiero que nos la digan cuando quiera. Va a empezar Gabriel. Si yo fuera presidente de mi país, ayudaría a los ciudadanos y cumpliría las cosas que prometo y pondría nuevas leyes y mejores. También pondría coches y motos que no contaminen nada. Me encanta esta medida, me encanta. Sobre todo, Gabriel, ¿sabes lo que yo quiero compartir contigo? Gabriel era un chico que cuando le hemos dicho que iba a grabar el programa, pues él se sentía un poco agobiado porque decía, es que si esto lo escucha el presidente del gobierno, ¿qué va a pensar? Pues mira, yo creo que si el presidente del gobierno lo escuchara y te escuchara a ti lo que acaba de decir, estaría súper orgulloso. Súper orgulloso y además a lo mejor se sentiría un poco avergonzado, incluso él, no tú. Porque qué importante es una cosa que tú has dicho, Gabriel. Has dicho que cumpliría lo que prometo. Porque hasta el día de hoy, ¿cuántos políticos son los que cumplen lo que prometen? Muy poco. Muy poco. No me importa el partido, no me importa el nombre. ¿Por qué crees tú que es importante, Gabriel, eso? Que de todo lo que has dicho, que es súper importante, yo me quedo con eso. Con cumplir lo que se promete. ¿Por qué crees tú, Gabriel, que es importante, ya no solo en la política, en la vida en general, cumplir lo que uno promete? Pues yo creo que es importante porque si no cumples lo que prometes, puede que nunca más confíen en ti. Exacto. Fundamentalmente, porque si te ha votado un número de gente y tú no cumples lo que has prometido, entonces ¿quién va a volver a confiar en ti? Pues no sé por qué este país a veces parece que olvidan y vuelven a votar a esa persona. Ya tenemos ganas de que tú crezcas, de que crezcáis todos vosotros, que seréis personas íntegras y que nos ayudéis a que este país sea un lugar mejor. Me encanta todo lo que has dicho, que también me has hablado de una nueva normativa, unas nuevas leyes, ¿no? Que fueran mejores, porque hay veces que las leyes, incluso como decíamos antes, la justicia, no nos parece que sea justa. Qué curioso, ¿no? Que la palabra justicia no nos parezca justa. Gracias, Gabriel, por tu aportación, porque yo te votaría. Siempre te lo digo, si fuera presidente, yo a Mr. Gabriel le votaría. Le pasamos el micrófono a su compañero Jorge. Jorge, ¿cuál sería tu medida a tomar? Pues que si un coche aparca y otro coche haga que no pueda salir, tiene que pagar una multa de 400 euros. Dios mío, una multaza. ¿Por qué? ¿Por qué has cogido tú esa medida? Porque sí es cierto que vemos muchas veces que hay coches aparcados, lo que se llama doble fila, que no dejan salir al que está aparcado bien. ¿Por qué tomas esa medida? Pues, por ejemplo, a mí me lo han hecho muchas veces. Ah, pero tú conduces ya. No, digo, cuando mi madre conduce... Pues, por ejemplo, en la gasolinera que está aquí al lado, pues un día aparcamos y como habían dos coches también al lado, no pasaba nada. Pero luego vino una señora que aparcó el coche, pero la señora estaba dentro del coche con el móvil. Mi madre tuvo que tocar varias veces la pita, pero aún así no arrancaba. Y tuvimos que estar ahí 30 minutos esperando. Claro. Es una medida, yo creo que es fundamental, ya no solo que encrudezca y que la multa sea elevada, sino que hubiera una buena educación vial en todos los colegios e institutos. Entonces yo creo que es fundamental esa medida que tú dices, sobre todo para que la gente se tomara en serio esto de conducir y tuviera respeto. Respeto ya no solo a ti, sino a los que te rodean. Me gusta tu medida. Y la señorita Alejandra, ¿qué medida va a tomar ella? Que no obliguen a la gente a hacer algo malo o algo que no quiere. Muy bien. ¿Y a qué te refieres tú con eso? Explícanoslo un poco. ¿A qué te refieres obligar a la gente que Paco, tú nos has contado algunas historias que a San Enrique el padre lo obligaba a hacer una cosa que él no quería y la madre también quería hacer algo que él no quería, pero al final lo hizo de la madre porque se murió y yo no quiero que a mí me obliguen a hacer algo que yo no quiero. Claro, hombre, por supuesto. Nadie te puede obligar a hacer nada porque nosotros somos personas libres. Por supuesto, y es verdad que hemos contado la historia de San Enrique, que la mamá quería que fuera sacerdote, ¿no? El papá quería que fuera comerciante y él se hallaba un poco entre Pinto y Valdemoro diciendo, ay, ¿qué hago con mi vida? Y al final encontró su vocación pues siendo maestro, pues fue maestro y sacerdote, también se ordenó sacerdote. Y fue muy feliz, pero por supuesto porque él al final sintió que tenía que hacerlo. Pero nadie, chicos, y esto se lo digo a todos los que nos están aquí escuchando, dentro y fuera de la emisora, ninguna persona tiene que hacer nada por obligación. Hombre, tenemos una serie de deberes que la ley nos dice, pero nadie, Alejandra, ni a ti como mujer, ni a Javi que está aquí como hombre, nadie te puede obligar a hacer nada que tú no quieras. Y me parece muy bien, Ale, que lo tengas claro. Me parece genial, me parece maravilloso la libertad para los individuos, respetando, por supuesto, la libertad de los otros. Que todos respetemos la libertad de cada uno. Sí, señor, me gusta. Si yo fuera el presidente de mi país, todos los ciudadanos tendrán trabajo. Muy bien, dice Javier que si él fuera el presidente daría trabajo a todos los ciudadanos de tu país. Eso sería fundamental porque va a colación con lo que dijo Ana, con lo que dijo también, si no recuerdo mal, pues Álvaro. Tener un trabajo implica poder tener una casa, poder tener una vida digna. ¿Por qué has escogido tú, Javier, esta medida? Porque yo a veces en la calle veo mucha gente que pone en carteles que necesita trabajo para comer. Pues sí, por desgracia lo vemos muchísimo, que hay gente que vive en la calle porque no tiene trabajo y no puede comer y es cierto que vemos situaciones que nos duelen mucho. Ustedes por la mañana llegan y me lo cuentan y dicen, Paco, he visto una persona pues que era bastante necesitada y le he ayudado, le he comprado comida o le he dado algo de dinero. Estoy muy de acuerdo contigo, Javier. Sí, señor. Y por último, Ana, que la tengo aquí esperando. Vamos a ver cuál es la medida que ella tomaría si fuera presidenta del gobierno. Si yo fuera la presidenta del gobierno, ordenaría investigar las enfermedades más graves. Muy bien. Ordenaría investigar las enfermedades más graves. ¿Por qué crees tú, Ana, que es necesario investigar las enfermedades graves? Porque tal vez haya más enfermedades de las que conocemos y no sabemos por dónde andan, si las vamos a coger o no. Y si se pueden curar, que es súper importante, ¿no? Sí. Porque lo que quieren fundamentalmente estas personas que investigan las enfermedades, que hay personas que, por supuesto, que científicos que investigan y médicos incluso que investigan enfermedades, la cura. Su reto es encontrar una cura. ¿Pero por qué crees tú, Ana, que es tan importante encontrar la cura para estas enfermedades graves? Porque hay personas que pueden tener muchas enfermedades, ya han pasado por muchas enfermedades y si encima encuentran otra enfermedad, la puede coger esa persona y que no sabía que existía porque La desconocían, claro, no la conocían. Entonces tú lo que harías es pues ayudar a los investigadores, ¿no? Con fondos, sí, con dinero, con lo que fuera, o con medios en general, para que pudieran investigar esas enfermedades y le encontraran una cura. Uh-huh. Pues fundamental. Fundamental, primero porque la gente viviría más. Sí. No moriría a causa de esas enfermedades, sino que le darías esperanza de vida a la gente y eso es fundamental. Eso es fundamental. Además, las personas que viven un poquito lejos, ¿sí?, podrían estar más cerca de la enfermedad y todavía no se han investigado. Claro, que probablemente convivan con esa enfermedad y no saben ni siquiera ni el nombre de la enfermedad, ni a qué se debe. Ni la cura. Ni la cura, que es lo más importante. Pues si yo fuera presidente, chico, tomaría buena medida de estas cosas que ustedes han dicho. Muchísimas gracias. Muy bien, y seguimos aquí en la emisora con más compañeros y compañeras de cuarto A que nos van a dar pues una serie de medidas que ellos tomarían si fueran presidente o presidenta del gobierno. Pero primero nos van a decir sus nombres para que en casa cuando lo escuchen sepan poner cara, poner nombre a estas voces que van a escuchar ahora. ¿Quiénes son? Yo me llamo Cristina. Yo me llamo Marina. Yo me llamo David. Yo me llamo Sergio. Muy bien, muy bien. Pues Cristina, Marina, David y Sergio nos han traído una serie de medidas que ellos tomarían si fueran presidentes del gobierno. Y vamos a empezar con Sergio. Sergio, ¿qué medida? Porque no les hemos dicho, queridos radio oyentes, que cada uno ha traído 3, 4, incluso 5 algunos. Y de esas han escogido una para venir con su grupo. ¿Cuál es la tuya, Sergio? Si yo fuera presidente, haría que se cumplieran, que pongan más cubos de reciclado en las calles. Muy bien, cubos de reciclaje, o sea, bidones para reciclar en las calles. ¿Y por qué crees tú que es importante que hagan eso, Sergio? Para cuidar el medio ambiente y que los polos no se deshielen. Muy bien. Es fundamental que si cuidamos el medio ambiente, por supuesto, el planeta Tierra durará mucho más, será un lugar mucho mejor y más seguro para vivir. Y es cierto que eso me lo han comentado ustedes alguna vez, que cuando van por la calle, cuando van a sacar la basura con sus familias en casa, se dan cuenta que para poder reciclar y tirar cada desperdicio en el bidón correspondiente, se dan cuenta de que a lo mejor tienen que caminar un montón hasta encontrar un bidón, por ejemplo, de reciclaje de vidrio o de plástico o de residuos orgánicos, que son los que más hay, residuos orgánicos. Pero el bidón azul y el bidón amarillo, hay veces que hay que buscarlo, el de papel, por ejemplo, y es complicado. Entonces tú, como medida, ¿tú pondrías más bidones de reciclaje en la ciudad? Sí, pero yo al lado de mi casa... Sí. Tengo el cubo de vidrio, de plástico, de papel y orgánico. Pues tú eres un afortunado. Yo, por ejemplo, abajo de casa, pues tengo el de vidrio, tengo el de plásticos y tengo el de orgánico, pero me falta el de papel. Muy buena tu medida, Sergio, y la verdad que espero que si el presidente nos está escuchando, tome cartas en el asunto. Muchísimas gracias. Vamos a ver lo que nos dice David. Yo arreglaría la ciudad en limpieza, en zonas verdes y en parques. Fundamental. ¿Por qué crees tú que es importante las zonas verdes en la ciudad? Porque así habría mucho más oxígeno, como las plantas dan oxígeno, pues habrían más plantas y podríamos respirar mejor. Oye, y además, un parque, David, un parque es un lugar al que uno va ¿para qué? Para disfrutar de la naturaleza. Disfrutar de la naturaleza, jugar con los amigos. Siempre un parque, cada vez que lo vemos, es un sitio que nos gusta estar, ¿no? El parque es un lugar en el que nos gusta estar, en el que lo pasamos bien. Uno no va a un parque a sufrir, sino va a sentarse ahí a tomar el solecito, a conciertos que hacen en los parques, teatros. Y sobre todo, se respira mejor porque estamos rodeados de... Árboles. De árboles, de plantas que nos dan oxígeno, que nos hacen que sea un sitio respirable, con un oxígeno, un aire mucho más limpio. Porque dime. El Parque Romano, yo que a veces voy, hay un montón de árboles seguidos. Hay un montón de árboles seguidos, por lo tanto, ¿se respirará mejor o peor? Muchísimo mejor. Hombre, claro, muchísimo mejor. Muchas gracias, don David, por esa medida. ¿Algo más que añadir? ¿Por qué te decantaste tú por esa medida? No sé, porque yo creo que lo más importante para ahora mismo, para que el mundo sea más sano, sería el medio ambiente. Yo creo que también, estoy totalmente de acuerdo contigo. Haciendo lo de Sergio, de reciclar, poner más plantas y hacer que todo sea mejor, ya estaríamos genial. Hombre, ya sería el mundo un lugar muchísimo mejor. Ya nada más que con ese cambio pequeño y grande a la vez. Sí, y que los coches sean todos, que no suelten tanto humo. Ah, verdad, lo dijeron. Antes lo dijo un compañero y no nos lo comentamos. Que los coches no contaminaran, que fueran eléctricos. Pues sí, sería fundamental que dejáramos de contaminar y sobre todo que tuvieran otro tipo de combustible, que no la gasolina, el petróleo, que tanto daño causa también. Y los plásticos al mar también es malísimo. Malísimo, como hemos comentado antes. Muchísimas gracias. Marina nos trae una medida que seguro será genial, como siempre. A ver, ¿qué nos dice? Si yo fuera la presidenta de mi país, dejaría las horas de tarde libres para que los padres pasaran tiempo con sus hijos. Maravilloso, maravilloso. Yo, como profe, además de un cole que tiene colegio por la tarde, además, entiendo que es fundamental, aunque nosotros no salimos muy tarde tampoco, entiendo que las tardes deberían de estar libres de trabajo para que los padres pudieran disfrutar de sus hijos. Ojo, no solo cuidarle y ayudarle a hacer los deberes, que también lo disfrutan a veces son los padres, pero poder, lo que tú dices, disfrutar, que tuviéramos la tarde para nosotros para hacer lo que queramos, vivir en familia con nuestros hijos. Me encanta tu medida. ¿Por qué has escogido tú esa, Marina? Porque a veces yo tengo montones de actividades extraescolares y solo tengo los domingos que está mi padre y lo disfruto un montón porque juego con él, con mi hermano. Y tú cuando está papá en casa lo notas un montón, porque entonces puedes disfrutar de él. Sí. Pues, presidente del gobierno, escúchenos, la jornada laboral que se reduzca para que, y la escolar también para ellos, para que puedan disfrutar de las tardes en familia, porque es muy importante la vida familiar, porque los mejores recuerdos que cada uno tiene de su vida, de su infancia, pues es con su familia. Y es fundamental. Me encanta esa medida que tú has decidido tomar si fueras presidenta, que sepas que yo te votaría también y votaría a todos ustedes porque me parecéis unas personas maravillosas. Y por último, doña Cristina, vamos a ver qué nos tiene que contar. Si yo fuera la presidenta de mi país, que la religión no se quite de los colegios, porque es una asignatura muy importante. Claro, porque sí es verdad que hay ahora un tema que suscita un montón de controversia, que hay gente que quiere que haya religión en los colegios, hay gente que no quiere que haya religión en los colegios, gente que no quiere que haya coles concertados y que solo haya escuela pública. Muy bien, yo creo que tiene que haber de todo, pero que haya colegios que tengan religión y si hay otros colegios que no lo quieran, pues que no lo tengan, pero que respetaran a todas esas personas que quieren tener a sus hijos o todos esos niños que quieren estar en un cole religioso porque les gusta ese carisma, ese tipo de enseñanza y porque además nos acerca pues a todo lo que estamos nosotros viendo a diario en cada cuarto de hora, que es de transformación de este mundo, transformar este mundo en un lugar mejor, y la religión nos ayuda muchísimo. ¿Por qué has escogido tú ese punto, Cris? Porque además de que es una asignatura muy bonita, me hace aprender más de quién ha hecho nuestra tierra maravillosa y de los que estamos aquí en nuestra clase. Yo estoy de acuerdo contigo, nos enseña cosas maravillosas que por otro lado no las aprenderíamos. Y sobre todo porque nos ayuda a convertir este mundo en un lugar mejor. Si todos fuésemos, bueno, pues como decía, ¿no?, San Enrique, otro Jesús en la tierra, nos comportáramos como esa persona que fue un auténtico revolucionario porque quería un mundo mejor, que todos fuésemos iguales y que aquí todos se amaran y se quisieran como hermanos, pues eso sería maravilloso. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Cristina. Se tiene que respetar a las personas que quieran tener una educación religiosa. ¿Por qué no? Claro que sí. Muy bien, chicos, tomen medidas, todos los que nos estén escuchando, para hacérsela llegar a nuestro presidente o presidenta en un futuro, no se sabe, del gobierno. Muchísimas gracias. Y ya estamos aquí con el último grupo que visita la emisora para contarnos qué harían ellos si fueran presidente, presidenta del gobierno. Pero como siempre digo, hay que presentarse. Así que, ¿a quién tenemos aquí? Me llamo Lucía. Me llamo Jorge. Me llamo Pablo Hernández. Me llamo Noah. Muy bien, vamos a ver. Lucía, Jorge, Pablo, H y Noah, ¿qué medidas han traído ustedes para dar punto y final a este maravilloso programa de Si yo fuera presidente del gobierno? Lucía, ¿tú qué harías? Dar ayuda a las protectoras y animales para que tengan recursos para ellos. Maravilloso. Es verdad que hay muchas protectoras que no pueden mantener a los animales en unas condiciones dignas porque no tienen recursos, no tienen dinero. Muy bien, ¿por qué crees tú que es importante eso, Lucía? Porque si no hay protectoras, los animales estarían enfermos, tendrían muchas enfermedades. Muy bien. Los animales, si no hay protectoras, los animales estarían, bueno, de hecho, las protectoras van cogiendo animales que hay en la calle y llevándoselo a sus protectoras para que tengan una vida pues mejor, un poco más cuidado, le hacen un control sanitario para que estén lo más sano posible. Y es fundamental, antes lo hemos dicho en otros grupos que han venido, que el gobierno hiciera más hincapié en el maltrato animal, que intentara de un zarpazo quitar todo ese maltrato que por desgracia vemos, y que cuidara no solo a los perros, a los gatitos, a todos los seres vivos. Es fundamental que cuidemos a los seres vivos. ¿Por qué crees tú, Lucía, por qué crees tú que es importante cuidar a los seres vivos? Porque si no cuidamos a los seres vivos, no podemos respirar, como las plantas. Claro, a los seres vivos, a los árboles, a las plantas respirar, pero a los animales, ¿por qué crees tú que es importantísimo el cuidado de los animales? Porque hay que darles mucho cariño para que ellos se sientan bien. Por supuesto, y porque además nos hace ser mejores personas. Cuidar a alguien, darle tu amor a alguien que siente, pues eso nos hace mejor persona. Me gusta mucho tu medida porque sabes que a mí me encantan los animales. También igual que a ti, que yo también lo sé, que te gustan muchísimo. Vamos a ver la medida que tomaría don Jorge si fuera presidente del gobierno, al cual yo votaría sin lugar a dudas. Que hicieran mejor las carreteras y las aceras. Muy bien, antes hemos hablado también de lo importante que era eso, que las carreteras estuvieran bien, bien diseñadas para que no hubiera accidentes, para que fueran accesibles. ¿Por qué crees tú que es importante esa medida, Jorge? Las carreteras porque puede haber accidentes. Sí. ¿Y las aceras? Y las aceras porque hay algunos sitios que son estrechos y si quieren pasar dos personas, tiene que pasar una primero y después otra. Exacto. ¿Y tú no te has fijado que ahora hay algunas aceras, ya han eliminado lo que se llaman las barreras arquitectónicas, pero no te has fijado que hay algunas aceras que tienen una rampita para subir? Sí. ¿Por qué crees tú que está puesto eso, Jorge? Para ayudar a las personas que necesitan ayuda para caminar. Claro, caminar, que van a lo mejor en silla de ruedas, que son personas pues con características distintas a las nuestras y requieren, bueno, pues que le pongamos un poquito más fácil el acceso. Para mí es fundamental lo que has dicho, Jorge, sobre todo las carreteras, porque hay muchos accidentes. ¿Pero qué es fundamental que haya las carreteras para que no haya tantos accidentes? Semáforo. Que controlen pues la circulación. Y si no, pues policía. ¿Usted te has fijado que en el colegio? Sí. ¿A la entrada qué ha pasado? Que pusieron a un policía. Claro, ¿y para qué crees tú que lo han hecho, Jorge? Para controlar el tráfico. El tráfico, porque ahora es muy fluido. Porque como están haciendo un montón de obras, ahora por aquí pasan muchos coches y es necesario que hagan eso. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice nuestro querido Pablo Hernández con su medida si él fuera presidente del gobierno. ¿Qué nos diría Pablo? No maltratar a los animales ni cazarlos. Si lo hacen, condenarlo a prisión 2 o 3 años. Como mínimo, diría yo. Fíjate lo que te digo. Oye, pues se parece mucho a la medida que ha traído Lucía, pero no vamos a comentarla mucho más. Pero sí quiero preguntarte, Pablo, ¿por qué crees tú que esto es importante? Porque los animales son seres vivos, igual que las plantas y las personas, y hay que cuidarlas igual que a las personas. ¿Y tú crees que no lo cuidan mucho? ¿Que no los cuidan mucho a los animales? Pues se pueden cuidar más. Hombre, yo creo fundamentalmente sí. Porque tú ves algunos animales abandonados por aquí, por la isla. ¿Has visto alguna vez alguno? He visto a veces algunos. ¿Y qué sientes tú cuando ves a lo mejor algún animal que no tiene dueño, que no tiene un lugar donde ir? Pues tristeza. Diciendo el pobre en mi cabeza porque no tiene dueño, no tiene comida a lo mejor, no tiene agua. Claro, oye, tú has dicho también que la caza estaría también penada por ti, ¿no? ¿Y por qué crees tú que hay gente que caza? ¿Simplemente por el hecho de cazar? A veces porque le da la gana y le gusta matar animales, o porque a veces, no sé, a lo mejor necesitan comida y lo hacen. Hay sitios, lugares en los que hay animales que están destinados, sí, pues para la gente consume carne, ¿no? Animal, y hay lugares o granjas en las que se cuidan, pero luego saben que van a ser para el consumo humano. Otra cosa es gente que caza de manera furtiva. La caza, el cazar por cazar debería estar prohibido. Porque, ¿qué sentido tiene? Disfrutar, ninguno. ¿No? Pues cazando ninguno. Pues yo también te votaría. Entendemos que haya radio oyentes a los que les guste la caza. Bueno, pues lo respetamos. Pero nosotros, si fuéramos presidente, yo votaría, por supuesto, esta medida de Pablo. La eliminaría sin lugar a dudas. Muchas gracias, Pablo. ¿Y Noa, qué nos dice? Que si yo fuera presidente añadiría cadena perpetua. ¿Cadena perpetua para qué? Para la gente que hace algo malo, pues que esté en la cárcel para siempre. Muy bien, porque tú crees que ahora aquí, como no hay cadena perpetua en nuestro país, salen, está la prisión permanente revisable, pero es que a los pocos años salen y lo vuelven a hacer, que ha habido muchos casos de eso. Por eso cadena perpetua. ¿Qué le explicarías tú a los compañeros que te están aquí escuchando muy atentamente, porque utiliza una terminología maravillosa, qué es la prisión permanente revisable? Que tú estás, es como cadena perpetua, pero que si ven que mejora tu comportamiento y que cambias, pues pueden que te saquen de la cárcel. Y según tu criterio, tú crees que eso falla mucho, ¿no? Sí. Porque crees, ¿Por qué entonces tú crees que las personas... Es que muy pocas pueden tener una segunda oportunidad porque, al menos aquí en España, muchos la han vuelto a hacer. Es cierto, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿tú pondrías la cadena perpetua según, claro, el grado de lo que hubiera hecho la persona, según lo que hubiera hecho la persona? Sí. Claro, tú, por ejemplo, ¿qué cosas tendrían cadena perpetua para ti, Noa? Asesinar a padre, a una familia entera, por ejemplo. O a una persona. O a una fuera una persona. No tiene por qué ser una familia, por supuesto. ¿Y qué más? Porque si roba, tampoco. Pero matar, sí deberían ir a cadena perpetua. Y si es cierto lo que dice Noa, que cada vez en nuestro país vamos viendo casos que son muy desagradables de personas, pues que sí, que han quitado la vida a otras. Y a menores, por supuesto, y que nos rompen el corazón. Y quizás, según Noa, esto con otro tipo de justicia, en este caso cadena perpetua, ¿tú crees que se evitaría, no? Sí. ¿Por qué? Porque la gente diría, prefiero no hacer esto porque si voy a la cárcel toda mi vida, pues no sale mucho a cuento. En cambio, con la revisable, pues se portan bien, salen y lo vuelven a hacer. Pues mira, Noa, ¿sabes qué te digo? Que me parece una persona muy honesta, muy coherente lo que estás diciendo, tu medida con tus palabras. Yo creo que si en este caso Pedro Sánchez, que es el presidente por el momento del gobierno de España, si nos escucha, que yo voy a intentar que, como dije antes, que nos escuche, hacernos oír, pues a lo mejor toma algunas medidas y cambia algo en su política. Siempre le digo que a los niños hay que escucharlo, que a los niños hay que escucharlo, porque son... El arma buena, bonita, más poderosa que hay en la humanidad para que cambien las cosas. La mirada de un niño es la más limpia, la más bonita, la más sincera. Y ojalá nuestro presidente del gobierno pues vea todo lo que pueda hacer mejor. Yo no me queda más que darle las gracias a todos estos niños que han venido a la Radio Escuela Teresiana a decir qué harían si ellos fueran presidentes, que han contribuido a que tengamos un programa, pues miren, pues aproximadamente de 50 minutos, hemos estado 52 minutos ahora mismo, y que hemos dado un montón de apuntes y un montón de cosas y de causas y de medidas que ayudarían a que este país fuera un lugar mejor. Así que ya sabe, si es usted el presidente del gobierno y nos está escuchando, le pedimos que nos tome en serio, que si cree que alguna de estas medidas son eficaces para nuestro país, que las haga. Y a ustedes, queridos radio oyentes, no me queda más que emplazarles pues hasta otro programa de la Radio Escuela Teresiana, que es la radio amiga, la radio que te acompaña. Hasta muy pronto.